Lecciones de la Biblia. A continuación. Cordial bienvenida a nuestro repaso de hoy en Lecciones de la Biblia con el título Sí. Es una palabra que aparece como condición en muchos lugares de la Biblia. Leo del libro de Éxodo, capítulo 19, versículo número 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Quiero que veamos un ejemplo de esta partícula sí, que comienza al inicio de una frase para colocar una condición. Si haces esto, estos serán tus resultados y consecuencias. Expliquemos un poco cómo funciona. Pensemos en el método de alimentación que Dios dio en el Edén. El primer método antes de salir del jardín fue frutas y semillas. Esto era lo único que comían porque el resto era del árbol de la vida. Una vez que salen del Edén, les añade las legumbres. Así que quedaron frutas, semillas, más legumbres. Esta era la dieta original. No había ninguna otra dieta porque no debería existir la muerte ni la matanza de animales. Pero pasa el tiempo y entonces, cuando viene el diluvio, Noé al salir del arca, lo único que tenía para comer eran animales. No había plantado nada. Así que durante un tiempo, Dios permite que Noé consuma carne, pero da unas directrices en el capítulo 11 del libro de Levíticos, que aunque Levíticos es escrito en el tiempo de Israel, ya en el tiempo de Noé, cuando manda entrar los animales al arca, dice, hay animales inmundos, solo meta una pareja, y hay animales limpios, meta siete parejas. En Levítico 11, entonces, Dios hace una distinción entre animales limpios e inmundos en tres aspectos o áreas. Número uno, animales terrestres. Allá dice, coman los que tienen pezuña hendida y rumian, la vaca, el buey, la oveja, la cabra. Los demás no los pueden comer. Por eso ahí el cerdo es considerado como inmundo. Luego dice los animales acuáticos, no coman ningún animal acuático que solo deben tener al mismo tiempo escamas y aletas. De lo demás no consuman. Ok, y luego hace la distinción de las aves. En las aves no da una particularidad. En las aves lo que dice es, da unas que se pueden comer, unas que no se pueden comer y solo buscamos la familia a las que pertenecen y habremos encontrado cuáles son las que se pueden y no se pueden comer. ¿Por qué estoy colocando este ejemplo? Porque la ciencia demostró de manera contundente que lo que Dios llamó inmundo son animales que son inmundos, que son creados para cierto tipo de funcionamiento en la naturaleza. Ese sí condicional es, si ustedes obedecen mi palabra, si hacen lo que yo les digo, ustedes van a tener mejor salud, mejor disposición mental. Si hacen esto, su vida será así de positiva. Ahora, si no la quieren hacer por elección propia, entonces estas también serán las consecuencias. El sí condicional que hay en la palabra del Señor es darnos la libertad de obedecer. Yo puedo elegir qué comer, pero Dios tiene más razón que todos nosotros juntos. Los sí condicionales en la Biblia, cuando encuentres un sí, dieres oído a mi voz, entonces estas serán las bendiciones. Oír la voz de Dios es conveniente para los seres humanos. Es su palabra, es su ley y me conviene obedecer sus directrices. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.